La historia que Dios está dibujando, pase lo que pase con esto, no la sé, pero ha sido espectacular. Porque esto es un desafío a todos, los que estamos acá. Yo creo que aquí, en esta iglesia, no tengo la más mínima duda que hay gente con ministerio, con dones, con talento, con redes sociales, que puede convocar a muchos. Y hemos invitado también a redes que curiosamente no son del mundo evangélico, también son del mundo católico, que se llama Muévete Chile. ¿Ah? Es una red que ha trabajado mucho en el tema valórico. Por si a usted le ha llegado un correo, es lo que están pidiéndole presentarle al presidente de la República, 50.000 firmas que están en contra de legislar cualquier cosa que fuese contra el matrimonio homosexual. Y ellos también están promoviendo toda esta gran marcha. Y ustedes son personas que tienen redes y que pueden invitar a muchos. Y hemos desarrollado la campaña que se llama Invita 10. Invita 10 amigos, invita 10 compañeros, a 10 familiares que vayan a esta campaña. Pero hacerlo por Facebook, que es una herramienta poderosa, o por Twitter, o por un correo electrónico, no es suficiente. Porque eso genera simplemente contacto, pero no genera compromiso. Lo que necesitamos es invítelo a una once. Mira, sabes que vamos a ir a esta marcha, te queremos invitar porque queremos que sea una oportunidad de evangelización y de cristianización notable. Los amigos del barrio, en nuestra iglesia estamos haciendo todo ese trabajo. Ha sido interesante porque llevan y les pasamos una hojita, escriba 10. Entonces en la semana dicen, no, ya tengo 5, voy para el sexto. Entonces es importantísimo. A mí creo que eso me ha desafiado mucho, muchísimo. Y yo quiero animarles a todos ustedes que puedan no solamente participar de esta gran marcha ahí en Plaza Italia, sino que puedan invitar amigos que comparten los mismos valores que ustedes. No asisten a esta iglesia, pero sí comparten esos mismos valores. Familiares que ustedes tienen que no asisten a esta iglesia, pero sí comparten los mismos valores. Compañeros de trabajo con los cuales conversan 8 horas en el día y que sí comparten los mismos valores, contágienlo con esto, porque realmente la factura la vamos a ver adelante, no sé, en 10 o en 15 años más. Y esta es una pelea y una batalla que la tenemos que dar con la fuerza del Espíritu Santo, que es quien realmente nos apoya. Y bueno, se van a encontrar ahí, hay distintos ministerios que nos están apoyando en el evento en sí, pero también queremos desplegar una gran bandera, que esa misma bandera que usted vio en el partido de Chile con México, la que está viendo en la Copa América, ese mismo tamaño, tirarla, y que dice un eslogan ahí: los valores no se transan, creo en esta familia. Y realmente que Dios nos pueda mover a todos en esta gran desafío que tenemos por delante. Creo que esto no es una única acción que vamos a tener que hacer en el tiempo. Probablemente vengan muchas. Otras quizás nazcan de ustedes mismos. Pero lo peor sería que nos pille el invierno. Eso sería lo peor. Que por no reaccionar en el momento que Dios nos dijo que teníamos que hacer algo, no hicimos nada. Y por eso me gustaría que ahora que he podido explicar bien qué es lo que es Transforma Chile. Transforma Chile no representa ninguna iglesia. Transforma Chile representa hombres y mujeres y jóvenes que quieren transformar Chile colocando a Dios en el centro y no teniendo a Dios exiliado en los hogares, ni en los matrimonios, ni en los trabajos, sino colocándolo en el lugar que merece y que corresponde, y que Cristo sea honrado en nuestra nación. Así que volvamos a hacer el mismo ejercicio, pongámonos de pie. Y el compañero que eligió, ahora dile que no te pille el invierno. ¿Ah? Dígale. ¿Ah? Ahora lo entendió. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? Ahora dígale que está detrás que no te pille el invierno. ¿Ah? Ahora puede tomar asiento nomás. ¿Me Me gustaría terminar. Me gustaría terminar hablándole a los jóvenes. A lo mejor vamos a tener aquí una diferencia con el pastor, pero yo tengo dos grandes convicciones. Creo que una iglesia, el trabajo que se haga con los niños entre los 4 y los 14 y lo que se haga con los jóvenes, marca el futuro de esa iglesia. Los jóvenes la llevan. La llevan. ¿Ustedes no lo creen? La llevan. Pero los quiero desafiar a ustedes que realmente la lleven. Ustedes son súper tecnológicos, en redes sociales nos llegan cancha y tiro y lado. Generen una gran red. Métase en el sitio www.transformachile.cl y convoquen a más, a muchos más. Los jóvenes, cuando se unen con una gran misión y visión y por la causa del reino de Dios, realmente Dios los usa poderosamente. Y los jóvenes tienen esa energía, tienen esa fuerza que es muy necesaria en toda expresión del cuerpo de Cristo. Se le quiero hablar especialmente a los jóvenes, o sea, sean valientes. Esta es una causa para valientes, realmente. Que Dios nos impere con la valentía y el espíritu de Josué, que nos dé la fuerza de Josué, que nos dé la valentía que Dios le dio a Josué, y podamos alzar esa voz ese día ahí, el día 30 de julio, a las 15 horas en Plaza Italia. Quiero agradecer a Roberto, quiero agradecer la oportunidad de poder estar acá. Realmente hay una atmósfera donde se siente la presencia del Espíritu Santo especial, y que Dios realmente los pueda desafiar. Esto es un trabajo que también requiere mucha pasión, mucha convicción. Invite a la señora a la feria, invite al conserje, invite al vecino que tiene al lado, invite a su compañero de trabajo, y estamos ahí. Y que Dios realmente pueda ser colocado en el lugar que merece, con los valores que merece en nuestra nación. Así que le vamos a mandar todo el material. De hecho, trajimos estos volantes aquí, les trajimos miles ahí, para que comiencen ya a difundir todo esto. Y creemos simplemente que cuando la iglesia se une, la iglesia, y la iglesia no es el cemento, no es este lugar, el lugar físico, la iglesia son los hombres y mujeres que tomaron la decisión de seguir a Jesús. Eso es la iglesia. Y cuando la iglesia se une por colocar el nombre de Dios en alto y luchar por los valores, créame que el mundo es impactado. No nos olvidemos de las palabras de Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Esta es una oportunidad histórica para nuestra iglesia evangélica también, una iglesia tan fraccionada, tan dividida, una oportunidad también para unirnos por algo que va a ser transversal en todos los hogares chilenos. Así que, hermanos, que realmente podamos ser usados por el Señor. Gracias por la oportunidad que me han brindado. Que Dios les bendiga enormemente, y nos vemos, Dios mediante, el día 30 ahí en Plaza Italia. Muchas gracias.